Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Con nietos varios, hijos, de todo un poco. Porque en realidad somos una familia muy prolífica. Sí, señor. Sobre la Hora conforma el selecto grupo de seres dispuestos a procrear infinitamente. Sí. Somos gente muy prolífica. Sí, sí. Usted, Virginia, está a punto de tener una nieta en minutos, seguro. Sí, calculo. Bueno, vio que eso nunca se sabe. Exacto. Parece, pero nunca se sabe. Del Frade ya tiene dos mujeres y en cualquier momento nos sorprende con la tricota. Ustedes ya saben que yo también estoy esperando a Emilia para mayo. Las chicas, fíjense, ahí las vemos. En cualquier momento las embaraza a alguien. Me parece que no está, habló con ella del tema. No está en los proyectos de ella, me da la sensación. Diría alguna vieja, si se visten así, en cualquier momento las embaraza cualquiera. Bueno, enorme alegría estar todos juntos nuevamente aquí, ¿eh? Bienvenida a la belleza flamígera. Por supuesto, luego de unas largas vacaciones, nos podemos juntar nuevamente los tres al aire, lo cual para mí es una enorme felicidad. Sí, igualmente. La verdad que es una linda mañana. Así es. Solamente nos falta el Ale Weber, que ya la semana que viene se reincorpora, y podemos decir equipo completo aquí, porque la producción, ustedes saben, ir turnándose, pero ha permanecido firme junto al pueblo. Este programa no se interrumpió durante el verano. Sí, señor. Hay que decirlo, que en general suele ocurrir que estos programas suelen discontinuar su salida al aire en los meses de enero y febrero. Nosotros nos bancamos la salida al aire, bien, parejo, turnándonos, con vacaciones uno, vacaciones el otro, pero el programa siguió saliendo. Porque da la sensación que además que en el país vienen ocurriendo cosas. Exacto, imagínate si no es un veranito en donde la neurona tiene que estar achicharrada, como decía Alejandro Dolina. Exacto, vos pensá que hoy sería, si nosotros hubiéramos discontinuado enero, hoy sería nuestro primer programa y tendríamos que explicarle a nuestros oyentes, que seguramente lo habrían escuchado o leído o visto en un montón de otros medios, todo lo que pasó en enero. Que uno se pone en enero y bueno, yo me rasco la panza, me tiro al lado de las aguas vivas. No, en enero fue un bolonqui Argentina. Y nosotros estuvimos acá. Ah, diga que febrero viene tranquilo. Sí. Febrero viene. Hacemos la plancha. Ahora, la verdad es que hoy, si uno pensara, sí, hubo eneros mucho más trágicos. Hubo enero, porque de aquella costumbre que uno tenía, la que por ahí nombraba Dolina, de ese tiempo de relax y que se decía los políticos se van de vacaciones y entonces no pasa nada. Bueno, la realidad fue dando algunos eneros que fueron. Del 89 de para acá. El enero de la tablada. La tablada. El enero trágico de cabezas. Sí, sí. Claro. 25 de enero al 97. La verdad es que el enero dejó de ser aquello que. Bueno, ni que hablar del enero post 2001. O sea, de aquel enero de 2002. Enero dramático. No sé si se acuerdan. Seguramente sí. Esa sensación de. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo sigue esta historia? En todo sentido, ¿eh? O sea, de no tener un mango en el bolsillo, uno no tenía cuenta bancaria en ese momento, o sea que no le importaba el corralito, pero de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sigue esta historia? Te pagaban con unos papelitos. Y ahí fue fantástico, claro, lo de la gente, porque ayer estaba charlando con un taxista, justamente, en donde decía, no solamente que el país tiene muchas riquezas y que se aguanta absolutamente todo, sino que el pueblo argentino se ha aguantado todo y ha salido. Porque en este repaso de enero que estamos haciendo, abuelo del pájaro que está en nuestra memoria, nos encontramos con que el pueblo salió. Porque en ese enero del 2002, exacto, ¿te acordás lo que le dio sentido a la vida? Las asambleas. Exacto. Bueno, eso, vos sabés que eso iba a decir. Sí, porque la conformación de la verdad que tuvo la parte trágica y sin embargo toda la movilizante de un comienzo de organización popular. Después fue tomando otros cambios. Ese proceso por ahí se diluyó, pero quedó instalado un proceso muchísimo más rico. Sí, yo creo que entró en el torrente sanguíneo, diría un médico. O sea, en aquel momento era toda una ebullición. Luego entró en el torrente sanguíneo, se licuó, y yo creo que está presente. O sea, que ese espíritu solidario, ese espíritu organizativo permanece. En algunos casos latente, en otros casos muy activo. Hoy vamos a contar algunas historias de organizaciones sociales que están trabajando activamente en los lugares en donde hoy por hoy cualquier integrante de la clase media no entraría, o si entra con una cámara o con una pistola. Claro. Para criminalizarlos a través de la mirada de la televisión, o para criminalizarlos a través de la mirada de una justicia y de una policía que lo único que hace es ponerlos en la mira con ese objetivo, ¿no? Así que me parece que es cierto. Los eneros han sido movidos, pero el balance no es malo, ¿eh? Ni de este y ni de los últimos 10 eneros. Digamos, a veces movidos por causas más nobles. Sí, es cierto. Porque la verdad es que esta disputa, redrado sí, redrado no, si un fondo para... Si un fondo del Bicentenario, que en realidad está ocultando la... otra crisis, que no es la del 2001, sí, afortunadamente, pero que tampoco marca una economía pujante. Ajá. Esta disputa. O sea que también es deprimente. Uh-huh. O sea que a la hora de la memoria, creo que uno podría decir que el más pulenta de los años de crisis, de los eneros en crisis, fue, sin lugar a dudas, el del 2002, ¿no? Así es. Como apertura y perspectiva. ¿Sí? Usted nos dirá. Están haciendo un comentario de peluquería. Y volvió Virginia Lajan. Necesitamos instalar la peluquería acá. La dama volvió, que aparte volvió muy bonita. No sé si usted reparó, del Frade. Belleza flamígera, le hemos dicho desde el primer día. No vamos a decirlo así de sopetón para que los oyentes no se impresionen. Pero te digo que a la abuela, en el barrio diríamos, tapa darle. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. No perdemos la sutileza, no, como verá el oyente. No, por suerte en el mío opinan lo mismo. Nosotros tenemos 2 líneas telefónicas, cosa que no ha venido pasando en los últimos sábados, que nos dejaban una sola. O sea, tenemos una como de costumbre, bien porteña, que el otro día se la tuve que prestar a del Frade porque faltaba la que él esgrime como la línea federal y no sé qué cacho. 4535-5900 es la línea que yo patrocino. Está bien, y la que nosotros patrocinamos es 011-4535-5999. Vamos a hablar de muchas cosas y vamos a tratar de escuchar muchas voces hoy, además de las nuestras, que usted ya las conoce y lo cansamos todos los sábados hasta las 10 de la mañana. Pero algo sobre lo que quiero que vos, sobre todo, Negro, cuentes es sobre la historia detrás de un nuevo crimen ligado a las barras bravas, en donde una vez más un pibe es asesinado. El quinto crimen en un año. Quinto crimen en un año vinculado a lo que significa la lucha, la disputa por quién se queda con la jefatura de la barra brava de Newell's. Quinto crimen en un año. Terrible. Estoy hablando del 2009 a estos primeros días de febrero del 2010. Este chico, Walter Cáceres, que tenía 14 años. Solo pensé que alguien tiene 16. 14 años. Te paraliza. 3 balazos en la cabeza recibió en la madrugada del jueves, cuando venía de haber alentado a Newell's en el partido que perdió acá, Newell's contra Huracán. Y antes de entrar a Rosario, ya casi le diría en la ciudad de Rosario, porque ya estaban en el barrio Las Flores, un barrio muy emblemático de la ciudad, de gente que en su momento laburaba y mucho en el puerto de la ciudad de Rosario y en los frigoríficos. Uh-huh. Y después que a partir de los años 90, cuando se triplicó la desocupación y la pobreza, comenzó a ser un barrio en donde la droga comenzó a ser moneda de cambio, uh-huh, moneda de vida, moneda de sexo, moneda de ascenso social. Desde ese lugar, con absoluta impunidad, con absoluta certeza de zona liberada, esperaban al colectivo que llevaba las banderas de la barra de Newell's. Dejaron pasar una decena de colectivos y le apuntaron a uno, y con metralletas, pistolas automáticas ametralladoras, como los que alguna vez hicimos la colimba, aprendimos que existen, comenzaron desde un cañaveral a fusilar a todos los que se bajaban de un colectivo hacia el otro. Porque antes una moto se había instalado, había equiparado la velocidad del colectivo que llevaba las banderas de Newell's, le había tirado a la rueda, de tal manera el colectivo pincha la rueda, se para, y ahí cuando se para viene el ataque. Terrible, un operativo... Un operativo con una gran logística, con zona liberada, y del otro lado salen los que venían en una combi custodiando al colectivo que llevaba los trapos, valor simbólico de un gran valor para cualquier barra brava, y empiezan a repeler la agresión contra la oscuridad. Una oscuridad que además tenía como aditamento una lluvia muy grande. Y el barrio, castigado, empobrecido, en medio del miedo deliberadamente creado, recibe una enorme cantidad de balas que se instalan en los ranchitos de lata. Porque así como es un asesino, confeso, el que lo mata a Walter Cáceres, los otros que respondieron a la oscuridad y a la nada con balas tirando hacia el barrio... No son menos. Claro, no, por supuesto. Digamos, es casi un milagro que haya muerto solo una persona, ¿no? Es un milagro, que haya muerto una sola persona es un milagro. Un pibe de 14 años. Que integraba el grupo que venía en el micro. Que venía en el micro, que venía acompañando, porque su vida era la de Newell's. Ayer la declaración del padre es tan tremendamente inocente y al mismo tiempo tan tremendamente profunda sobre lo que pasa hoy con muchos chicos que no saben cuál es el sentido de la vida o que no le encuentran el sentido de la vida, que es muy fuerte. El padre decía, y está bien cómo murió Walter, porque vivió y murió por Newell's. Wow. La frase es impactante. Muy impactante, y viene de un padre y en todo su dolor, o sea que... O sea, tiene el peso de la verdad, ¿no es cierto, Virginia? Y de la necesidad de ponerle sentido a lo que no lo tiene, porque si no, ¿cómo te sostenés? Ahora, también... Como padre, ¿no? Eso está claro. Ahora está lo otro también. Cuando vos escuchás esa frase... Es patético. Claro. Absolutamente patético. Es casi todo lo que vos contabas es la pintura de la sociedad que uno no quiere y de la realidad que uno se niega a ver y aceptar, que sabe que está. Que hubiesen usado ametralladoras, que fuera un campo de batalla por unas banderas, y que fuera esta sucesión de un principado, reinado, no sé qué, que es también lo más... Claro, porque... Digamos, porque anda a lo profundo. Bueno, si acá se sacó a López. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es a López sucesión? Se sacó y está absolutamente impune, tranquilamente en Rosario y haciendo negocios. Pero, ¿qué hay detrás? A mí me interesaría, a lo largo después, del programa, después, si ¿no? te parece, lo vamos charlando. Me interesaría, ¿qué hay detrás de esto? Porque, indudablemente... Me da la impresión que no es solo una cuestión de pasiones en disputa. Acá hay otra cosa. No, claro que hay otra cosa. Ahora, en medio de todo esto, el que era jefe de la barra de Newell's y que fue el único que fue preso cuando perdió las elecciones Eduardo López. Uh-huh. Eduardo López dejó a Newell's con una deuda de 140 millones de pesos. En el año 2000, la Administración Federal de Ingresos Públicos le había hecho una investigación por lavado de dinero de 10 millones de dólares. Hasta el día de hoy no se abrió una sola de las cajas que le sacaron de su decena de oficinas que tenía en la ciudad de Rosario, por la argucia, por la calidad, por los argumentos de sus abogados. Pero, lo último, el que era el jefe de la barra brava, era el jefe de la Guardia Pretoriana de López, el señor Pimpi Camino, estuvo preso algunos meses en la ciudad de Rosario, salió en libertad, prometió públicamente una revancha, y la revancha tiene hoy nombre y apellido. Walter Cáceres, un chico de 14 años que, según su propio padre, nació y murió por Newell's. En un ratito vamos a ampliar este tema, vamos a profundizar, Carlos va a profundizar sobre qué hay detrás de las balas que asesinaron a Walter Cáceres y que el otro día pudieron haber matado a muchas otras personas, habitantes de un barrio pobre de las afueras de Rosario, en medio de una disputa de barras bravas. 15 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hoy tenemos un programa muy variado. En un rato, por supuesto que vamos a hablar del central, de la designación de Marco de Pont, vamos a poner la mirada que habitualmente le suele poner este programa, vamos a evocar algunas de las cuestiones que ocurrieron en la Argentina a propósito, en la Argentina y en el mundo, a propósito de la Semana del Che, y nos vamos a meter en la problemática de la ciudad de Buenos Aires, en donde esta semana ocurrió de todo. La semana pasada hablábamos de las picanas, sí, de las pistolas estas. Picanas portátiles. Exactamente, de las picanas portátiles de Macri. Esta semana se conoció que el gobierno de Macri deja vencer medicamentos en sus depósitos y en los depósitos, mientras en los hospitales están faltando. En el medio de la crisis sanitaria, en donde hay hospitales destruidos, servicios desmantelados, se está despidiendo personal de salud. Así que vamos a poner una mirada. Sí, de todas las áreas, ¿eh? Y de todas las despidos, áreas. Eso, bueno, será interesante meterse ahí. El modelo de gestión de Macri, también bajo la lupa de este programa. ¿Qué tal? ¿Tenemos programa hoy? ¿Qué le parece? Entonces arranquemos con un poco de música. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente cuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Se terminó este malambo de Silvio Rodríguez, La Masa. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Beltrade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana. Muchos temas para hablar con Fernando Pino Solanas. Casi podríamos decir un columnista de este programa. ¿Qué tal, Pino? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Mauro. Un poquito más fuerte el retorno. Ahí estamos subiendo un cachito. Ahora sí. El retorno. ¿Qué tal, muchachos? Acá estamos, junto a Carlos, junto a Virginia Lajam, tratando de repasar algunos de los acontecimientos de un enero caliente. La verdad que es un enero que no le dio tregua a nadie prácticamente, y que nos permitió a nosotros, permaneciendo en el aire, hacer algunos análisis distintivos de todo lo que fue ocurriendo a lo largo de este mes, con situaciones tan densas como fue el tema de las reservas y las decisiones del gobierno en este sentido. Pero hay varias otras cuestiones, y si nos permitís, queremos en una charla de esas que solemos mantener, repasarlos contigo, que tienen que ver, por ejemplo, con el distrito en el que trabajás políticamente, en el que estamos también nosotros trabajando, como es la ciudad de Buenos Aires. A ver, arranquemos por la designación de Marco de Pont. Vamos de atrás para adelante. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno de introducir a un personaje como Marco de Pont en una discusión como es la sucesión de Redrado dentro del Central? Bueno, todavía es un poco prematuro para dar un juicio definitivo, por cierto, entre Mario Blecher y Marco de Pont hay mucho, uh-huh, hay mucha distancia. Marco de Pont es una persona respetable, seria, viene del plan Fénix, del desarrollismo. El tema es que no es que viene Marco del Pon y cambia todo el equipo económico. El ministro de Economía sigue siendo el señor Vudú, alguien a quien cuando se lo nombró se advirtió, y nosotros advertimos seriamente que Vudú, que se había formado en el SEM, en el riñón del neoliberalismo de los años 90, venía a hacer trabajo sucio, venía para desandar aquello que se podía haber avanzado en políticas de desendeudamiento. Uh-huh. Venía para que el país volviera al Fondo Monetario Internacional. Esos vaivenes de oportunismo descarado típicos de Néstor Kirchner, es eso de ir de un lado, ir del 2005 de la ley Cerrojo a la apertura del canje de deuda, uh-huh, con el reconocimiento a los holdouts, que son los que es la misma deuda impura, condenada, que no se debería pagar, porque ya lo dijo la investigación de 17 años que terminó en una sentencia firme, que es cosa juzgada y que nadie apeló, que es la sentencia del juez Jorge Ballesteros. Uh-huh. Y sobre esa sentencia se montaron tres causas más que están en curso en el juzgado federal penal número 2 en Comodoro Py, a cargo del juez Martínez Giorgi. Por eso es escandaloso, es inadmisible que esté tan mal asesorada la Presidenta de la Nación cuando dice que no se puede hacer nada con la deuda. Uh-huh. Cuando Argentina renueva y paga la deuda pública, está metida toda ahí adentro, pero se inicia en la deuda de la dictadura y luego esa deuda de la dictadura se reparte en el mundo con el plan Brady Cavallo. Pero todo eso se fue metiendo adentro y esa bola. En definitiva, hay que saber si Marco del Pont tiene autonomía. Si Marco del Pont viene para llevar adelante o cambiar con algunos dulces el hipócrita fondo del Bicentenario, la verdad, pobre, a mí no me gustaría estar en su lugar. Uh-huh. Yo no le resto méritos personales, yo sé que seguramente ella va a querer ayudar a las pymes, va a querer hacer una serie de cosas, pero Argentina se debe un debate muy serio, Mauro, un debate profundo, hondo. La verdad es una tragedia lo que nos pasa. Hace 26 años que se ha impuesto acá la política de desarrollo con endeudamiento. Esto es una tragedia. ¿Y vos crees que eso es lo que se viene de la mano de este nuevo proceso? Pero dime, está requete clarísimo. Si Argentina hoy debe, reconociendo los holdouts, y esto es lo que no se quiere hablar, por eso a mí me vuelve loco que se pierdan horas de tiempo y páginas para analizar si de lado, si la comisión bicameral, ahora Marco del Pont. Vamos a discutir en serio, vamos a discutir del modelo. ¿A dónde va la Argentina? Ahora, Pino, ¿qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? En realidad, digo, para el que escucha esto que usted dice, Redrado, etcétera, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por qué hoy se está discutiendo un fondo del Bicentenario? ¿Qué necesidad había? ¿Cuál es la situación económica para que sea necesario crear estos fondos? Un poco, si nos... Ese sería por ahí a lo mejor un punto, sí, para que se entendiera, ¿no? Muy bien contarle, porque efectivamente, Virginia, que está escuchando, parece que estas son cuestiones técnicas y que las viene escuchando desde mucho tiempo. Mire, hay cuestiones técnicas, pero el que me escucha debe saber que la calidad de su vida, que ha descendido tanto en estos 26 años, la degradación de la Argentina, la falta de inversión en infraestructura, la falta de dinero para haber mantenido el 82% de los jubilados, para haber tenido más inversión en escuelas, que no le rechazaran los hijos porque no hay cupo, que no le hicieran vender 10 veces al hospital para que lo atienda un especialista de cualquier cosa, que no lo hagan esperar 4, 5, 6 meses para hacer una cirugía, que no pueda tener una casa digna, todo eso, que no pueda tener seguridad social. Pensemos que casi el 60% de los trabajadores no tiene seguridad social. Pensemos que un tercio de cada tres argentinos, uno, está por debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué todo esto? Porque el excedente, el superávit, lo que Argentina fue produciendo, la riqueza que fue produciendo la Argentina, fue prioritariamente para pagar deuda. Ahora, si encima de eso le agregamos que esa deuda se investigó y taparon la investigación, se investigó y lo investigó la justicia y dijo, eso es falso, es un fraude, no se debe pagar, y lo ocultaron. Y que eso fue una estafa, porque a lo mejor el que me escucha, lo que yo les pido es que crean esto, porque esto está escrito, no es que lo hice Pino, no, yo no hice la investigación. Esto está probado. La deuda que se inició en la dictadura, esa deuda fue una estafa. No existieron préstamos a pymes o empresas que estaban en mal situación y se pidió plata prestada afuera. No. Fue una verdadera estafa donde están involucrados todos los bancos extranjeros y nacionales de aquel momento. Y todas las grandísimas empresas argentinas pedían falsos créditos afuera. Entraban, lo volvían a sacar y con ese aval traían otro, era la bicicleta financiera. Uh-huh. Es un escándalo monumental lo de la Argentina, por eso no es exagerado decir que estamos ante una de las mayores, la mayor estafa sin duda de la historia argentina. Por eso es inadmisible que la presidenta diga que eso ya fue y que se debió investigar en su momento. No, señora. Brasil hoy investiga los últimos 30 años de su deuda pública, lo investiga el Congreso. Ecuador lo investigó. ¿Y por qué hay que investigarlo? Porque todavía estamos discutiendo, Virginia, si se van a pagar, si se van a usar nada menos que 6.500 millones de dólares de reservas del central para pagar deuda. Es increíble, porque la deuda hay que investigarla y hay que patearla en serio, porque es un, jurídicamente hablando, es un delito económico de acción continua. Es un delito de acción continua. Todavía no terminado. El delito existe. El delito no ha cambiado su génesis, no se ha transformado en un hecho lícito, por más que la presidenta diga que pasaron los años. Clarísimo, clarísimo. Hablando entonces de... nosotros decimos no al endeudamiento, porque el endeudamiento no tiene fin. Argentina, después de haber pagado 150 mil millones de dólares en estos 26 años, piensen los que me escuchan, lo que hubiera significado esa inversión. Eso nos costó perder todas las empresas públicas. Nos costó no haber seguido desarrollando los trenes para que llegaran a la Patagonia y a todas partes. Eso significó que sus hijos no pudieran recibirse en las universidades argentinas, que no pudieran perfeccionarse, que la industria nacional no fuera hoy una de las más competitivas del mundo. Nos faltó esa inversión. Se lo tragó la deuda. Entonces, el debate de los debates es este. Nosotros le decimos no a la política de endeudamiento, hay que cambiar de timón. La política de endeudamiento es, una, pagar con reservas. La derecha conservadora que dice, hay que pagar con ajuste a este empobrecido país. Por Dios, nosotros decimos no, hay que echar manos a las rentas excepcionales que con mucha hipocresía este gobierno adjudica. Tomemos un ejemplo, en el presupuesto del 2009 había 41 mil millones de pesos de subsidios. Para el del 2010, Aceitera General de ESA se lleva más de 1.000 millones de pesos de subsidios. Subsidios a los grandes grupos económicos, desgravaciones impositivas. Hay 12 mil a 13 mil millones de dólares de regalitos, subsidios a los grandes grupos. Y a la vez, este gobierno tuvo mayoría parlamentaria para haber empezado la transformación del sistema impositivo. Seguimos, no bajaron ni un punto del IVA, no cambiaron la ley financiera Martínez Dios, no transformaron la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, la verdad, este gobierno no puede de ninguna manera quejarse de que el Congreso hoy le ponga un palo en la rueda al DNU. Déjame sacarte de este tema y llevarte otra cuestión sobre la cual, claro, en el medio de tanto fárrago de información, para algunos pasó inadvertida, no para nosotros, y tiene que ver con esta decisión que se ha conocido de llevar adelante la explotación petrolera por parte de empresas multinacionales en el territorio de las Islas Malvinas. Hiciste un señalamiento público y me interesaría compartirlo con nuestros oyentes. Bueno, la política... Este es un punto más y grave en la política, en el fracaso de los acuerdos que Argentina realizó con Gran Bretaña. Uh-huh. Hace pocos años, creo que fue el 2004 o el 2005, se votaron acuerdos que se llamaron los acuerdos paraguas, por el cual ni Argentina ni los kelpers iba a plantear el problema de la autodeterminación para no impedir que se resolvieran una serie de cuestiones prácticas. Incluso algunas cuestiones económicas que incluso se podían hacer conjuntamente. Uh-huh. En realidad ese acuerdo fue una trampa en que la diplomacia ingenua de la Argentina cayó, porque en realidad, estando las islas ocupadas por los kelpes, que se dieron el gusto además de hacerse una constitución hace uno o dos años, un paso más hacia la autodeterminación en serio, en realidad no tenía ningún problema, le beneficiaba a ellos no plantear más el tema de la autodeterminación. Ellos han avanzado mucho en la cesión de áreas circundantes para la explotación de los recursos que tienen esas áreas. Y a esto yo le sumo que Gran Bretaña ha colocado petición por 350 millas marítimas a partir de Malvinas, que nos agarra y nos muerde hasta la península Antártida. Este es un escándalo. La política de Argentina ha sido absolutamente contemplativa, no ha tenido, no la ha cambiado. ¿Qué sería cambiarla? Y sería tener acciones bastante duras con los ingleses. Voy a dar un ejemplo. Hay una resolución de la Secretaría de Energía de la Argentina del año 2007, la resolución 407, que dice: las empresas británicas que sin autorización argentina operen en el mar argentino, se entiende que el mar argentino para nosotros abarca todo el mar circundante a las Malvinas, porque nosotros consideramos las Malvinas como nuestro territorio. Esta resolución dice que si operan sin autorización argentina, no podrán operar en territorio nacional. Nosotros tenemos que aplicarle fuertes sanciones a Inglaterra, hay que acabar con esta política del hecho consumado y dejarse llevar por delante. No seamos ingenuos. Inglaterra ha montado la base militar más poderosa del sur de América Latina. Tiene hoy dos fragatas misilísticas de última generación y ha colocado dos aviones sofisticadísimos, radar y con gran potencia de fuego, y figura, ya está declarada Malvinas como base de la OTAN. Claro. Es gravísimo todo esto. Si a esto yo le agrego que Argentina no tiene ni combustible para sus lanchas de vigilancia, que no ha construido no ha construido las embarcaciones de patrullaje que debía construir para vigilar contra la depredación pesquera, para todo esto, la reducción del presupuesto en material y en mantenimiento de la Marina, de las Fuerzas Armadas, es escandaloso. Argentina está totalmente sin política de defensa y en el caso de las Malvinas, flojísima política internacional. Hay que endurecerse con Gran Bretaña. Ahora, Argentina Pino, debe marchar a bajar los acuerdos de Malvinas de octubre del 89 y de Río de Janeiro y de Madrid de febrero del 90. Pino, lo que está diciendo implica tener en la cabeza poder instalar socialmente una visión geopolítica de este mundo en el que vivimos, ¿no? Por ahí para los que tuvimos una formación que intentaba abarcar o instalar la situación propia en un marco regional y en un internacional, todo esto del lugar, el avance concreto en un lugar estratégico como son las Malvinas para controlar todo lo que son los mares del sur, la Antártida, yo le noto un paralelo con toda la discusión sobre el Beagle, es decir, como un avance sobre el sur que fue central, no solamente lo del petróleo, sino esto también en la definición de las Malvinas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace hoy? Porque me suena todo empalmado. ¿Cómo se hace hoy para luchar contra este proceso cultural que logró instalar, tanto en el tema que tocábamos antes, una resignación, bueno, si uno gastó, entonces tiene que pagar? No, pero yo no gasté. Sí, no, pero se gastó, porque esto sería respecto de la deuda. Hay parte de una sociedad que es permeable, demasiado permeable, a lo que fue el discurso hegemónico durante las últimas décadas, ¿no? Y también en este otro terreno, en el de devolver el sentido de valor estratégico de las Malvinas, además del valor como recursos naturales. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para...? Porque, se lo pregunto porque es una de las pocas personas que logra instalar... Está buenísimo, Virginia, estás tocando los grandes temas. La cultura de la derrota nos ha dejado el dominio del discurso dominante, es la resignación. O resignación o posibilismo. Sí. Resignación, posibilismo y oportunismo es lo que vemos en la política argentina desde los años 90 hasta hoy. Es un escándalo esto. Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se contesta? Por supuesto, la tarea no es fácil, pero te digo que es posible. ¿Por qué? Y bueno, hay que reinstalar el discurso. Si nuestras ideas y nuestra propuesta no tuvieran la fuerza que tienen, que es la fuerza de la verdad, y la fuerza que tiene defender el interés de la nación y el interés común de los argentinos, estaríamos fracasados. Pero yo te doy un ejemplo. El tema de la deuda estaba planchado, estaba dormido. Acá nadie se le ocurrió replantear el tema de la deuda. Bueno, Proyecto Sur lo planteó en enero. Lo planteó con tanta fuerza que hoy le va a ser muy difícil a las fuerzas políticas oponerse a la Auditoría General de la Deuda con supervisión de la Corte Internacional de la Haya. Le va a ser muy difícil esto. Esta explicación de la deuda, que cómo incide sobre la calidad de vida de la gente lo ha tomado este discurso. Igualmente hay que hacer con Malvinas. No se trata Malvinas. Acá hay que hablar tema central, que es la recuperación del Atlántico Sur. Hemos vivido de espaldas al Atlántico Sur. El tema es todavía mucho más profundo porque los argentinos le hemos dado siempre la espalda al mar. La prueba está que ni pescado se come en proporción en la Argentina. Es cierto. La depredación de la riqueza hortícola argentina es monumental. Se tira el 80% de lo que se pesca. Se devuelve al mar muerto. Sí, y ni hablar. Y no hay combustible para las lanchas de la Marina para que puedan perseguir. Es un escándalo esto. Y ni hablar de lo que se llevan gracias a los permisos pesqueros que se otorgan de manera, por lo menos, dudosa, ¿no? Pero es monumental. Se acaba de aprobar en este antes de la del cambio del Congreso, en las últimas semanas del ex Parlamento kirchnerista, se aprobó los cupos, el escándalo de otorgar permisos de pesca por 15 años a las compañías navieras que están matriculadas en Argentina. ¿Pero saben cuál es el escándalo? Sí. Lo que están entregando es patrimonio alimenticio de todos los argentinos. Lo entregan por 15 años, pero son transferibles los permisos de pesca. El que agarró eso lo vende enseguida a una multinacional. ¿Me entienden lo que le digo? Sí. Es un escándalo monumental esto. Hay que tirar abajo todo esto. Miren, yo estoy tan interesado en estos temas que lo primero que pedí cuando ingresé a la Cámara, además de estar en Energía y Minería, quería estar en la Comisión de Intereses Marítimos Pesqueros y fluviales, en defensa y en relaciones internacionales. Nuestro objetivo grande es recuperar el tema del Atlántico Sur y Antártida y retomar la teoría de un gran patriota argentino, el general Leal, que plantó una teoría extraordinaria, una posición extraordinaria con respecto a la Antártida. Frente a las apetencias de la OTAN, de Gran Bretaña y de todas las potencias, hoy el planteo del general Leal es extraordinario. Dice, la Antártida debe ser prenda de unidad para todo el continente latinoamericano. La Antártida será de América Latina, no será de nadie. Y es una gran bandera. Nosotros tenemos que reafirmar nuestros lazos de unidad con los países de América Latina y compartir la Antártida. El Tratado Antártido, que ya tiene varias décadas, lo firmaron solo 12 países. Pero la mayor parte son extranjeros, extracontinentales. Exacto, fuera de Latinoamérica. Hay que revertir esto. Hay que tener una gran política con respecto al Atlántico Sur. Lo que le pertenece a Argentina, no nos olvidemos que en la zona que va desde el área que rodea Malvinas y sobre todo al sur, hacia la isla de los Estados, allí se encuentra la reserva petrolera, una de las tres o cuatro más grandes del mundo. Eso hace varias décadas que está descubierto. Y por eso la guerra de las Malvinas fue guerra. Uh-huh. Ahora, el tema es que muy costosa la explotación, pero ya no es tan costosa, porque el barril está a 70, 80 dólares. Pero apenas empiecen a acabar los petróleos baratos, va a ser muy rentable, va a ser... Aquello es la gran reserva que tiene una civilización que todavía se asienta en los hidrocarburos. Qué bárbaro. Bueno, como de costumbre, Pino, un gran gusto charlar contigo y volveremos seguramente a repasar... Bueno, mucho gusto. Yo espero que antes de que vuelva, finalmente Carlitos me invite a morder un surubí. Con todo gusto, Pino. Por la riqueza ictícola. Antes, claro, porque hay también la depredación del río Paraná que están haciendo los barcos que entran, se llevan el sábado, se llevan todo... Y a la vez se llevan agua para vender en África. Mirá qué bueno eso. Porque a veces esas cosas pasan inadvertidas, pero está bueno que hagamos esos señalamientos. Yo te digo, está muy atribulado, Pino, Carlos, por la situación de Rosario, no de su ciudad, digo, de Central, que lo tiene a mal traer. Así que yo te diría que no hagamos ninguna referencia que él lo pueda hacer acordar de lo mal que está Rosario Central. Y bueno, los canallas son así, ¿eh? Cualquier momento dan el zarpazo. Así es. Cuidado con nosotros. Un abrazo para los chau. Tres, gracias. Chao, Pino, chao. Hasta luego, hasta luego. Búsquenle donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Podrán decir polémica versión. A nosotros nos gustó. Linda, linda. De Fabiana Cantilo, un tema clásico de León Gieco, En el País de la libertad. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. 9 minutos para las 9 de la mañana. Nos quedaron algunas cuestiones pendientes de análisis, de información también, relacionadas con el caso de este chiquito. La verdad, un niño, 14 años, asesinado en una disputa entre Barras Bravas de Newell's a las afueras de Rosario el otro día. En el año 2008 se produce, después de 14 años del reinado de Eduardo López como presidente de Newell's Old Boys, las elecciones que determinan el triunfo del doctor Lorente como nuevo presidente de Newell's. A partir de ese momento, todo lo que tenía que ver con López, formalmente, se desplaza. Ese desplazamiento genera que la primera caída grande sea el jefe de la Barra Brava de Newell's, que es Roberto Pimpi Caminos, que había llegado allí desplazando a un histórico jefe de la Barra Brava de Newell's, que ahora está, que es el Loco Demente, apodo que ahorra cualquier tipo de interpretación psicológica sobre el personaje, el amigo Bismarck, que es desplazado en aquel momento por el Pimpi Caminos junto a otros integrantes de la gente de la zona sur de la ciudad de Rosario. Una zona sur que, insisto, antes tenía más que ver con la marca del trabajo, cuando la ciudad era obrera, cuando la sociedad rosarina era portuaria, cuando la sociedad rosarina tenía que ver con lo ferroviario. Hoy no tiene nada que ver con eso, entonces aparece otra característica. López es una de las expresiones más transparentes de la década del 90. 14 años. Qué buena parábola. Cuando dijiste más transparente, dije, ¿qué iba a decir de la década del 90? Claro. Y ahí le tiraste la caterpillar. Claro. Entonces aparece una serie de negocios por arriba y por abajo. Lo que nosotros siempre decimos, delincuentes de guante blanco por arriba, socios con la mano sucia, de rojo de sangre y de blanco de droga por abajo. El Pimpi Caminos. A partir de esto... ¿Este fue el que te cruzó un día con las nenas? El segundo del Pimpi. El que me cruzó en la esquina de la escuela. Lo cierto es que a partir de esto se entabla una serie de negocios en los barrios vinculados a la Barra Brava de Newell's, que tenía zona librada para hacer sus grandes negocios. Ya no solamente la venta de entradas que le daba la comisión directiva, sino negocios con la policía que se extendían en los barrios de Rosario para vender droga y para generar algunas barras que tenían que ver también con el negocio del delito. Por ejemplo, en barrio Tablada, muy cerca del barrio Las Flores, todo lo que tenía que ver con el delito, los monos y los garompas. ¿Por qué te digo esto? Porque va a comenzar a aparecer en las crónicas de los diarios de Buenos Aires cómo esta barra que maneja el barrio Tablada en la zona sur de la ciudad de Rosario, los monos vinculados con el Pimpi Caminos, fue el que liberó la zona para que existiera esta emboscada, esta cacería humana que terminó con la vida de Walter Cáceres. Vas a comenzar a ver esta banda, la banda de los monos, vinculada con el Pimpi Caminos, que además tenía un socio sindical muy fuerte, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Carne y Afines, el señor Fantini, que lo llegó a guardar acá al Pimpi Caminos en Buenos Aires cuando el Pimpi lo estaba buscando la policía. Estamos hablando de relaciones muy grandes de un tipo que supuestamente se para sobre un paravalancha para gritar "Dale Newell's". Es algo más que todo eso. En el 2008 viene este proceso electoral, termina el reinado de López y el primero que cae es el Pimpi Caminos. En enero del 2009 el Pimpi Caminos no se banca esto y con un colectivo va hasta el Club Newell's Old Boys en el medio del Parque Independencia para exigir que lo dejen ser lo que seguía haciendo, o que por lo menos no lo sacaran tan despiadadamente de la barra. Por supuesto que lo hace a su manera. A los tiros, con palos, cadenazos, 27 detenidos. Entre ellos, una vez más, el Pimpi Caminos, que queda detenido. ¿Pero durante un partido esto o intempestivamente? No. Cuando era una especie de amnistía de socios, hacer una nueva campaña de afiliación de socios, y allí se produce... Como diría el viejo programa de Tinelli, un hecatombe. Y se produce esta corrida enorme que produce que el Pimpi Camino estuviera mucho tiempo detenido, hasta que en diciembre del año pasado, Pimpi Caminos es liberado. En un programa televisivo de la ciudad de Rosario anuncia que va a haber revancha. Menos de 2 meses después, Walter Cáceres es el nombre de esa revancha. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una serie de complicidades alrededor de la barra brava de Newell's, como alrededor de la barra brava de Central, que tiene sus brazos comunicantes en la policía provincial, sectores políticos, sectores empresariales, sectores sindicales, y manejan lo que nosotros denominábamos en los años 70, en los años 80, en los años 90 y hoy también como los territorios. Son los que desplazan, por ejemplo, a los militantes sociales. Cuando en la década del 70 los militantes de la izquierda peronista, por poner un ejemplo, lo desplazaban a los cadenazos o con los fierros, la patota que estaba vinculada a la AAA o a lo peor de la derecha del peronismo, eso quedó de lado. Claro. Ahora te desplazan lo que manejan la droga vinculado a la identidad en lo que creen que es alguna de las barras bravas, claro, de Central y de Newell's. Antes era la bandera de los descamisados, hoy es la bandera de Newell's o de Central. La única que le da identidad a un pibe. La única que le da identidad a un pibe. Que tiene que ver con esto que decía el padre del chico, ¿no? Lo que claro, nació y murió por Newell's. Impresionante. Que era nacer y morir por Perón. O sea, es el cambio. O la vida por Perón. La vida por Perón. Ahora es la vida por Newell's, la vida por Central, la vida por Boca, la vida por River, la vida por Racing. Es impresionante. Ahora, los que están hoy en la barra brava de Newell's, es la banda del panadero Ochoa, así se conoce, a quien por otra parte le balearon el negocio y quedó parapléjico un pibe de 30 años. En medio de esto que yo le digo, 5 víctimas en menos de un año. Ellos son los que después responden con fuego, con balas, y dejan las latas agujereadas, las latas de las casas de allí de Las Flores, dejan agujereadas por la balacera con que responden desde el interior de los colectivos. Me extraña que el doctor Lorente, el nuevo presidente de Newell's, diga, Newell's no tiene nada que ver con esto. ¡Mentira! La subcomisión del hincha del actual club atlético Newell's Old Boys fue la que fletó los colectivos. Saben perfectamente bien quiénes son los personajes de esta historia. Claro. Todos los colectiveros que habían dejado allí los colectivos y que habían sido atacados, 3 colectivos de una serie de más de una decena de colectivos que habían ido con los hinchas de Newell's, se escaparon del lugar porque no querían declarar en la comisaría de Las Flores porque es territorio del Pimpi y de los monos, que son socios del Pimpi. Esta es la vida real. Después, cuando se dice que la política define institucional, mentira. El intendente municipal de la ciudad de Rosario, el socialista Miguel Lichi, no dijo una sola palabra de todo esto. No saben qué decir. No saben cómo enfrentar a todo esto. Porque esto es lo que se come la vida de nuestros pibes. Y esto que pasa en Rosario, pasa en Avellaneda, pasa en La Plata, pasa en La Boca, pasa en los alrededores de la cancha de River, pasa en Jujuy. La verdad es que si uno empieza a pensar todo lo que se come la vida de nuestros pibes, bueno, una es esa, ¿no? Sin duda. Otro es el tema de la droga. Está relacionado. Está todo junto. Claro, es que todo tiene que ver con la falta de perspectiva, la imposibilidad de poner en otro lugar. Yo me acuerdo que Maristeles Vampa, ya hace unos cuantos años, categorizaba los nuevos denominadores comunes en los sectores de trabajo formal, no estoy hablando de por ejemplo una fábrica metalúrgica, y los denominadores comunes de la década del 90 ya habían dejado de ser los reivindicativos históricos para pasar a ser la marca de jean o el tipo de música que se escuchaba, bueno, variaciones gigantescas. Ahora, lo más interesante de todo esto que vos contás, vos, es que mientras vos hablabas de todo esto que es trágico, yo me acordaba de la entrevista que nosotros le hicimos acá a jóvenes de la Constituyente que estaban haciendo el trabajo social, y que cuando hablábamos con ellos, dentro de como temática, así como problemática más angustiante, estaba el tema de la droga. Ahora, cuando vos dimensionás ese laburo que nosotros estábamos hablando, que ellos están haciendo, y que nosotros hablábamos por teléfono con una charla, si yo hoy llamara de nuevo para tener esa misma entrevista, en este marco que vos contás, la dimensión es completamente diferente. Sí, sí, sí. Es muchísimo mayor. Un dato más, Virginia, a todo esto. Nosotros hablábamos acá, en el medio de todo este proceso de cambio, la extraordinaria militancia de un grupo de jóvenes que se llama sí. Socios e Hinchas Autoconvocados de Newell's. Sí. Fueron los pibes que metieron el cuerpo, que a pesar de todo esto recibieron palazos, amenazas, les pegaron, pero fueron los que rompieron la grieta del muro de la impunidad que había tejido López en estos 14 años con su guardia pretoriano, que era el Pimpi Caminos. Sí. Salió aquí nuestro amigo Lucio Acuña. Uh-huh. Hoy están colaborando con el club. Ayer sacaron un documento extraordinario, que no es el documento del club. Lo sacaron como socios e hinchas autoconvocados de Newell's, en donde hacen responsable al poder político y al poder judicial por haberlo dejado libre al Pimpi Caminos y no investigar todas las conexiones económicas y políticas que tenían tanto el Pimpi Caminos, el jefe de la barra brava de Newell's, y Eduardo López como presidente. Es excelente ese documento. Sigue faltando igualmente algo fundamental. La nueva barra de Newell's cuida determinadas formas, pero sigue manejando cosas muy pesadas como estas armas que impactaron y de casualidad no terminaron matando a un chico que vivía en las casillas de lata de Barrio Las Flores. 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos 2 líneas telefónicas, 4535-5900 y el otro, 011 Rosarino dormido. 4535-5999. Este es un tema que tiene vinculación con algo que va a ocurrir esta misma tarde. Me decían las chicas, es muy importante que lo destaquemos porque tiene que ver con una actividad relacionada con la Comisión de Pueblos Originarios de Proyecto Sur y que nuclea a las comunidades mapuches en Chubut y a las comunidades huichi de Salta. La actividad se realiza hoy y nos lo cuenta uno de sus organizadores. Hola, soy Maximiliano Mendoza, de la Comisión de Pueblos Originarios del Movimiento Proyecto Sur. Y bueno, la idea de esta actividad de fin de semana es, en principio, bueno, por una serie de situaciones que se han venido dando tanto con la comunidad Lefimí, bueno, del pueblo mapuche que pertenecen a Chubut, y la comunidad huichi del norte de Salta, que están sufriendo el tema de bueno, los desmontes y la tala indiscriminada. A raíz de estas situaciones, bueno, hemos tenido algunos acercamientos durante el año pasado y en este momento son poblaciones que están arrinconadas por la expansión del territorio y lamentablemente, bueno, los apremia la situación económica porque son pueblos que milenariamente han vivido de la relación con la tierra y en estos momentos se han privado de ella por intereses relacionados con el capital, el poder político y toda esa complicidad que, bueno, hoy por hoy ha hecho que en América Latina, en casi todos los países, esté dando un proceso de expansión privatista del territorio, arrinconamiento de poblaciones, dominio absoluto de los recursos naturales para las multinacionales y, bueno, estas resistencias populares de tanto de los pueblos originarios como de las uniones de asambleas de autoconvocados en su país y en otros países también. Bueno, hemos decidido tratar de misturar todo esto para que desde la cultura, el pensamiento, la reflexión, el diálogo, la charla, empecemos a entender un poco más esta coyuntura que es real en Latinoamérica. Y bueno, en esta charla que daremos, esta actividad, perdón, que daremos el fin de semana, aparte de la producción de la película y la charla de Rulli, tendremos, como para amenizar un poco más la jornada, un quinteto de tango, que es el quinteto Viceversa, que hace un poco de tango moderno, y La Chunfala, que es un grupo que se especializa en música latinoamericana. La actividad se va a realizar hoy, sábado 6 de febrero, en Sarandí 56, acá en la ciudad de Buenos Aires. Las actividades van a empezar a partir de las 4 de la tarde. Va a costar 5 mangos la entrada y un alimento no perecedero o una prenda de ropa que se podrán sumar como contribución a estos grupos que están trabajando junto a las comunidades mapuche y huichi, tanto en el sur como en el norte de nuestro país. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Mercedes Sosa, canción con todos. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse. Yo tengo una gana de hablar de Macri. Tengo una gana de hablar de la, del modelo de gestión de Macri. Y me salgo de la vaina. Usted no sabe, el Frade Laham, ustedes no saben los ingentes esfuerzos que la gente de Macri hizo la semana pasada para evitar que se conociera la información sobre la existencia de más de 5 millones de mangos en medicamentos vencidos que había en los depósitos de una empresa privada de logística que debía haberlos distribuido en los hospitales, pero como el gobierno de Macri no envió la orden de dónde debía mandarlos, bueno, se dejaron vencer en los últimos 2 años, 5 millones de pesos en remedios de primera necesidad, que cuando uno los coteja con los faltantes denunciados por los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, se da cuenta que más de 60 productos que se necesitan en los hospitales y que faltan, se estaban venciendo en los depósitos. Es decir, los productos que la gente iba a buscar, los medicamentos, porque no son productos. Exacto. Los medicamentos que son bienes sociales, no son productos. Los medicamentos que iba a buscar la gente para su salud no estaban en los dispensarios, centros de salud, hospitales, porque lo estaban dejando vencer. Es así. Ahora, lo peor fue la respuesta oficial. Porque en la respuesta oficial dijeron, bueno, que es un porcentaje determinado, ínfimo, que si se vence. Y claro. 7% de deserción escolar y bueno, es un porcentaje ínfimo. Exacto. Claro, ¿para qué queremos? Sí. Uno solo. Bueno, vale, el modelo de gestión de Macri por diferentes grietas está haciendo agua, y esto creo que está quedando evidenciado incluso entre sus propios votantes. Yo creo que hay un eslogan para Macri hoy: error con error se paga, porque la verdad que no hace más. Es más o menos el pato criollo. Sí, dando un pasito. Para salir de un error, comete otro. Es probable que va encubriendo sus propios errores con los que siguen. Pero pensaba que el sector salud es uno de los más afectados. Ha habido durante toda esta semana diferentes legisladores porteños han estado recorriendo establecimientos, por ejemplo, el Instituto Tobar García, por ejemplo, me denunciaba Jorge Seltzer esta semana, el presidente de la Comisión de Salud de la legislatura porteña, la situación que está viviendo la unidad de trasplantes del Hospital Argerich. El gobierno no les está pagando los módulos a los médicos y no va a haber más unidad de trasplante si siguen sin pagar los módulos a los profesionales que trabajan allí. Es la más importante unidad de trasplante hepático que hay en la Argentina, la del Argerich. Ha habido cesantías en toda la administración pública, pero en particular han afectado al sector salud. Para hablar de esto, porque sabemos que además de ser un trabajador del Estado está ligado al sector salud de la Ciudad de Buenos Aires, hemos convocado a Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Me imagino cuál es la evaluación general, pero ¿cómo están reaccionando los trabajadores ante cada una de estas situaciones? Bueno, la verdad que el gobierno, la administración del ingeniero Macri supera inclusive lo que nosotros a veces cuestionamos solamente por tener una mirada diferente de lo que debería ser el estado de la ciudad. Pero para hablar de lo que está pasando, que llamativamente la mayor cantidad de despidos que el propio gobierno nos comunicó a nosotros y que luego salió a decir que en realidad no son 1.000 sino son 570 y pico de personas, como si fueran números, llamativamente el grueso está dado en el área de salud. Mirá vos. Y afecta a profesionales, a técnicos y a personal de apoyo de la salud. Quiere decir que la tendencia a decir, bueno, che, no era tanto o no es para tanto, se extiende a todas las áreas y a todas las respuestas del gobierno. Claro, como denunciábamos desde ATE en una conferencia de prensa hace dos días, el jueves, en la legislatura, esto tiene que ver con una serie de hechos que fue realizando el gobierno de la ciudad. A pocas horas de asumir la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, anunciaron 2.300 despidos de trabajadores contratados. Justamente esos 2.300 eran los sueldos más bajos que estaban personal vinculado a las áreas sociales. Se dieron de baja porque argumentaba el gobierno, Macri, argumentaba que la planta del Estado de la ciudad estaba sobrepasada, que no hacía falta tanta cantidad de empleados y que había empleados que eran ñoquis, cosa que nosotros nunca nos pondríamos a defender porque como trabajador del Estado eso nos degrada. Uh-huh. Entonces, lo primero que hicieron fue dar de baja. Y a los 30 días, el 21 de enero del año 2008, vemos en el boletín oficial, por eso de hoy la fecha, la contratación de 2.000 nuevos trabajadores bajo la figura de contrato de locación con sueldos superiores a los 6.500 pesos. Luego realiza un censo del personal que hasta el día de hoy no sabemos el resultado. Posteriormente, el año pasado, habilita una línea de control para incentivar entre los propios trabajadores que denuncien a sus compañeros que no cumplen su tarea. Ah, me acuerdo, cuando bueno, convocó al botoneo. Sí. Un total botoneo, pero que también, hay que tener un poco de memoria, eso en otras épocas provocó desaparición de personas. Es como una metodología, una conducta, como si no habría una línea administrativa con jefaturas que son los que tienen que realizar esa tarea. Uh-huh. Luego, calificación del personal. Nosotros estamos de acuerdo que tenemos que ser evaluados, pero estaba direccionado, tenía que haber un porcentaje de calificaciones muy malas, un porcentaje de calificaciones regulares y un porcentaje de calificaciones muy buenas. Luego, como si fuera poco, sacan una resolución de un incentivo para todos los ministros de 9.000 pesos, que hace pocos días derogaron la norma, pero cobraron ese incentivo el equipo de ministros de Macri. Y ahora esta barbaridad de anunciar despidos, de no haberle pagado al personal de enfermería de los hospitales todavía los módulos, que son las horas extras que realizan, que se quedan más de 7 horas de lo que corresponde realizando su tarea, Bueno, vemos que permanentemente este gobierno, producto de la ineficiencia, quiere hacerle pagar el costo a, por donde se corta el hilo más delgado, ¿no?, que es con los trabajadores. Arrechea, ¿qué pasa con los aportes jubilatorios de los trabajadores, bueno, del Estado con municipal? Los aportes jubilatorios, el gobierno dejó de realizar los aportes el año pasado y el mismo ANSES lo empezó a denunciar. Entonces tuvieron, porque hacía más de seis meses que habían pasado seis meses sin realizar los aportes de cada uno de nosotros, que sí nos descuentan de nuestro recibo. Claro, como agente de retención se quedaba con el dinero que tenía que derivar al ANSES, ¿no? Exacto. Ante la denuncia del ANSES hicieron un acuerdo y ahora cada cuatro meses el gobierno de la ciudad realiza el aporte. Ahora, yo escuché de gente que no se podía jubilar porque no estaban los aportes... No estaban el Estado no había completado los aportes que le correspondían. Sí, ¿puede ser? Sí, sí, existe esa situación. Ahora, lo que nosotros queremos hacer hincapié, que en el año pasado, en todos los ministerios, salvo en desarrollo urbano, no han ejecutado el presupuesto en más del 50%. Para que se entienda, la plata que le aprobó la legislatura para que cada ministerio lleva adelante la gestión y realice todo lo que le corresponde a su área, solamente gastaron la mitad, salvo en desarrollo urbano, que ejecutaron el 98%, porque es el ministerio que está directamente relacionado con el bacheo de las calles. Como si fuera más importante el bacheo de las calles y las obras que están todas paralizadas en los hospitales que realmente tener una política de gestión, porque tiene los recursos. Los tienen en el área de salud, los tienen en todas las áreas, tienen recursos altísimos, que no sabemos cómo transfieren ese otro 50% de los distintos ministerios, vaya a saber a qué. Clarísimo, Rodolfo. Vamos a seguir de cerca la evolución de lo que ocurra, sobre todo con el tema de los trabajadores, que indudablemente ustedes están peleando para que puedan reincorporarlos, imagino. Sí, nosotros el lunes tenemos una reunión y a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde un plenario de ATE y de toda la CTA Capital para evaluar, una vez realizada esa gestión, cómo esta cuestión la logramos revertir. De no ser así, estamos evaluando hacer una gran marcha a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad con organizaciones sociales que nos van a acompañar repudiando esta cuestión y hacer un planteo único salarial junto con los trabajadores docentes, porque Macri ha anunciado para el año 2010 no contempla ningún aumento para los trabajadores. Ahora, perdón, te hago una pregunta más. Yo sé que hubo presentaciones judiciales porque la situación laboral de los trabajadores de la ciudad siempre fue precaria, desde hace muchos años fue precaria, pasaron esa suerte de contratación intermedia que fue el 948, del que nunca terminan de salir. No les dieron un aumento porque el gobierno estaba comprometido en hacer el censo que iba a determinar quién se quedaba o quién no se quedaba. Es decir, viven, en realidad el trabajador de la ciudad está chantajeado permanentemente, ahora no le van a dar el aumento porque de nuevo hay que hacerles, tienen que controlar caso por caso, porque de nuevo han planteado esto, cuando uno habla, ha habido circulares en algunas áreas de trabajo. ¿Qué pasa cuando se va a la justicia con todos estos temas? Porque supongo que ATE tiene muchas presentaciones hechas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la defensa posible del trabajador? No, la verdad, nosotros con la justicia porteña no la podemos cuestionar, porque permanentemente las presentaciones que hemos hecho en la justicia, casi todas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, han salido favorables para los trabajadores. Pero también existe una conducta sistemática de parte del Ejecutivo porteño y de Macri como máximo responsable de no acatar las decisiones de la justicia. Tanto lo que proclama para afuera no lo realiza para adentro. Y la verdad es que los trabajadores estamos cansados de esta permanente línea de agresión y de zozobra, de no saber cuál es la política que, aunque no la compartamos, para dónde quieren ir. No se puede administrar el Ejecutivo, no se puede administrar el Estado de la ciudad agrediendo a quienes tienen que sostener inclusive las políticas que ellos quieren llevar adelante. Rodolfo Arrechea, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado aquí de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por este contacto. No, gracias a usted. Gracias, antes que cerremos este bloque, en donde estamos hablando de la problemática del sector salud, quiero hacer una mención a algo que ocurrió ayer. Ayer se dio a conocer en el boletín oficial a nivel nacional el acuerdo, la licitación finalmente otorgada a un consorcio de laboratorios integrados por una firma multinacional y dos nacionales. No hay demasiado secreto en esto. El consorcio se llama Synergium Biotech y las firmas son Novartis, Elea y Vago. Novartis la extranjera, Elea y Vago las nacionales, a las cuales se les dio en licitación la fabricación de una, en este caso, planta para la producción de vacunas contra la gripe. A priori uno dice, qué interesante. Claro, hay un dato. Se vende esto como prácticamente una noticia relacionada con la Argentina producirá vacunas contra la gripe, cuando en realidad, me hace acordar cuando decían, Argentina nacionalizó el petróleo. En realidad se lo dio la concesión de la explotación a empresas petroleras privadas que son argentinas. Claro. Acá ni siquiera eso, porque hay un laboratorio multinacional en el medio. Pero lo más significativo es cómo le garantizaron a ese consorcio farmacéutico el negocio. ¿Por qué? Lo que dijeron fue, bueno, ustedes hacen la fábrica. Nosotros por 10 años les garantizamos comprarle un promedio de 11, 12 millones de dosis a razón de entre 400 y 500 millones de mangos por año, de modo tal de que ustedes tengan a cubierto no solo la inversión, sino también las ganancias que van a realizar para desarrollar. Dicen ellos que recién en un lapso de 3 años la primer vacuna fabricada en la Argentina, no estatal, fabricada en la Argentina contra la gripe A. Dos datos. En el Instituto Malbrán... Pero dentro del consulado de no sé dónde. En el Instituto Malbrán tienen un proyecto de elaboración de una planta interna dentro del Malbrán para la producción de vacunas contra la gripe A y otras tantas. Nunca hubo interés del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, en permitirle a los científicos del Malbrán que desarrollen este proyecto. Esto sí. Porque no se trata de permitir que el Estado pueda desarrollar biotecnología que tiene en el conocimiento de sus trabajadores y de sus profesionales, sino que se trata básicamente de permitir, con guita del Estado, porque me lo dice ayer un funcionario, me dice, bueno, pero vos destacá que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo, gastando, invirtiendo los dineros del Estado en armar una planta productiva que va a dar trabajo a 250 personas. Sí, pero la ganancia se la va a llevar un grupo de laboratorios. Y lo otro que no se tiene en cuenta es el contexto internacional. Europa, los países europeos, España, Francia, los Países Bajos, están devolviendo millones de dosis de vacuna que compraron apresurados ante la psicosis colectiva montada en torno al gran despelote de la gripe A, compraron millones para estar a cubierto en el invierno de ellos que se está terminando ahora. Y gastaron menos de la mitad. Se dieron cuenta que no era tal. Y ya hay algunos aventureros que están diciendo, che, ¿no será que los laboratorios inflaron un poco la cuestión de la gripe A para hacer un negocio? Hubo en Suecia una denuncia de la ministra de Salud sueca o exministra que en su momento puso en cuestión el origen de la gripe, así ¿no? Es. Y laboratorios que decían que en ese momento estaban en una situación económica, atravesando una crisis económica en sus cuentas, salieron muy favorecidos con la fabricación. La gripe le dio salud. Claro, exacto. Pero lo significativo del caso es que no solo lucran con el pánico de la gente, sino que lo hacen con la complicidad de nuestros estados. Ahora, es el mismo comportamiento. Es fantástica la información, por otra parte, Mauro. Uh-huh. Es muy buena la información. Pero repite, así como hablábamos recién de lo que Macri repite acerca de que minimiza todo por la cuestión de los números. Claro. En este caso, lo que me acuerdo es cuando el gobierno nacional le dio 70 millones de dólares a la General Motors, con el argumento que te dio este funcionario ayer, vamos a defender y vamos a crear fuentes de trabajo, pero la ganancia de ese dinero, que es de todos los argentinos, dado por el Estado Nacional, no lo terminan teniendo todos los argentinos ese rédito, sino que el rédito termina siendo de ese laboratorio. Es la misma lógica. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando estábamos, antes de empezar el programa, yo les contaba que un día me enojé con la realidad. Y me enojé mal. ¿Por qué? Digo, basta. La lógica ya la entendí. No quiero saber más casos. Son anécdotas, es como un cuadro de Picasso que lo pintó en 20 partes. Necesitamos juntarlas. Ese es el único objetivo para que la lógica sea otra. Se entienda. Una vez que se entiende la lógica, nadie te va a poder decir si la deuda es legítima o no es legítima. No, no es legítima. Es como un Tetris. Claro. En todas las piezas. Las transnacionales se llevan toda la guita de todos los países que pueden. Y bueno, es así, será así hasta que se pueda cambiar. Pero vos fíjate que nos estamos dispersando y nos queda poco tiempo. El Fondo Monetario impartió recetas para los países europeos que están en crisis, que ustedes saben, son todos, pero particularmente hay tres que están más serios: España, Portugal y Grecia. La receta dice, a ver si les suena, hay que bajar los salarios si quieren generar más puestos de trabajo. Claro. ¿No les parece conocido ese argumento? Sí, bueno, sí, y el cocinero también. Totalmente. La receta es conocida y el cocinero está también conocido. Y que te prestan deuda, que te prestan guita para pagar la deuda. Exacto. Que le tenés que devolver a ellos. Yo contestaría como en aquel momento contestó Michel Candesú. Y si ustedes no están de acuerdo con la receta, ¿por qué no cambian de médico? O en este caso, de cocinero. Tal vez sea ese el problema. Siempre le pedimos la receta al mismo médico. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Así para trabajar, así para trabajar. Y no hay trabajo. Miente esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Miente, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte con lo que te he buscado. Amor mío, no me dejes. Y miente, nada se llame engaño. Ha marcado la y no me puedo enderezar. estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar. Y no hay trabajo. Una hermosa canción. Todos suponemos que es de Roque Narvaja. Apuesto por Roque Narvaja. Y el negro juega una ficha a Roque Narvaja. Sí. El autor, por supuesto. El tema se llama Mienten. El intérprete, magistral, por cierto, Juan Carlos Baglietto. Columnistas. Muy buena música. Informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. A de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere. 31 pasan de las 9 de la mañana. Natalia Palmeiro está buscando, como de costumbre hace ella, con su sistema computarizado especial, la información que le requerimos. La alta tecnología de Splendid. Tenemos una computadora. Dale, moneta, comprate. Andy, busca más rápido. Somos amigos. Comprate un JPG, no sé, esas cosas. Comprate que sean un K-bytes, algo que ande un poco más rápido. Total. Somos buenos pibes nosotros. Y nos portamos bien. Y nos vamos a portar bien, además. Yo ni hablo del tema. Exactamente. Mire. Yo ni hablo del tema. Mire lo bien que nos portamos, que lo amordazamos a Delfra. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? ¿Qué muy dice? Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Muy bien. Ha quedado a cargo prácticamente de la nave nodriza, porque así es. De vacaciones Weber, de vacaciones Pisano, ha quedado usted, Frontini, al frente y viene zafando, ¿no? Y venimos bien, la venimos remando. Mirá Frontini, ¿no? Como que hace sus gestos de remadora, sí. Incansable. Bueno, reme, reme, ya le voy a dar a usted, reme, reme. La gente llama a pesar la nuestro. La gente llama, llamó Héctor de Don Bosco, dice, Felipe Solá, cuando empezó con Carlitos, entregaba los permisos de pesca multinacionales para poder pescar a más de las 200 millas náuticas. Exactamente, recordémoslo, porque es interesantísimo recorrer las parábolas de algunos dirigentes que hoy están en la oposición, no se sabe si eran oficialismo. Felipe Solá fue durante 5 años secretario de Agricultura, Ganadería y pesca. Así es. Y buena parte de los negociados que se hicieron con las compañías multinacionales que depredaron nuestra riqueza hectícola ocurrió durante el periodo en el que él ocupó este cargo y en donde él firmó el otorgamiento de estos permisos pesqueros. Digo, los tipos que entienden de esto, no es mi caso, he leído algunas cosas, simplemente te lo dicen claramente y lo señalan a él como uno de los responsables políticos de esta depredación. Otro mensaje, Josefina de Recoleta, soberanía es también el idioma, porque entonces las escuelas primarias se enseña el idioma del enemigo. Pregunta. El problema más grande sobre la cuestión de la enseñanza del idioma parte de la Ley Federal de Educación cuando se impuso en el país en el año 1993, en donde se redujo un 20% las horas de castellano en la Argentina. Epa. Y eso sigue existiendo hoy, más allá de que se haya cambiado la modalidad de volver al viejo esquema de primaria y secundaria. Y esto es toda una cuestión incluso política. Porque si a vos te enseño cada vez menos las palabras que vas a pronunciar para decir lo que te pasa, lo que sentís, lo que querés y lo que no querés, si vos te quedás con menos palabras, vas a decir cada vez menos lo que vos sentís para que otro te diga lo que vos tenés que repetir. Wow. Bueno, esto es lo que viene produciéndose en la Argentina desde el año 93. Por eso hay menos idioma precarización castellano. Precarización de la lengua. Claro. También, ¿no? Por eso cuando los chicos llegan a las facultades, cuando llegan a comunicación, vos le decís, contame la última película que viste, con la idea de que hagan un comentario justamente, que articulen. No lo comentan. Uh-huh. Son chicos que llegan a la facultad. Imagínate que estamos hablando de un reducido porcentaje en la Argentina. Estamos hablando que hoy en la Argentina el 50% de la población no terminó la escuela secundaria. ¿Escuchó bien? La mitad. La mitad de los argentinos no terminaron la secundaria. Esto quiere decir que son analfabetos funcionales. Con lo cual hay una muy fácil manipulación de aquel que sí maneja la palabra. Porque si vos no tenés palabra para decir lo que querés, terminás repitiendo las palabras que otro te dice sobre lo que él quiere que vos supuestamente quieras. ¿Alguna vez vos contaste acá algo relacionado con el volumen, la cantidad, palabras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene el vocabulario de un La UNESCO chico. Decía que en 1975 los argentinos manejábamos 8.000 palabras cada uno. 30 años después, en el 2005, saqueos varios de por medio, cada uno de nosotros maneja 800 palabras. 10 veces menos. 10 veces menos de palabras para decir lo que uno quiere y lo que uno no quiere. El día que tomamos la celeste. Exactamente. Claro, pues el resto, viste, andás con... Sí, sí, sí. Llegás a 350, pero... No, no, yo. Es que... Van para arriba. Preocupa, tiene que ver con lo que dice... Y me preocupa que se registren estas estadísticas, sobre todo en los sectores de los pibes. Porque, digo, yo me doy cuenta entre en los adolescentes, como mi hijo, los compañeros, la forma en la que se expresan entre ellos... evidencia que tienen no solo precariedad, sino también escasez en el volumen de palabras que generalmente usan en la comunicación cotidiana. Parece en el personaje de Capusotto, del Peter Capusotto, Nicolino Roche, claro, que es un músico que tiene adicción a las pastillas y que se olvida y repite. Roche, qué bueno. Claro, o sea, básicamente es eso lo que está pasando y lo que nos preocupa. Seguimos. Beatriz de Recoleta. Muy bien, Pino. Agregó, soberanía argentina es ocupar y habitar todo el territorio con argentinos. Y después, cuando no haya más territorios sin habitar, construir subterráneos y edificios torres. Es decir, nunca, como que no va a pasar nunca. Antes es perversión, corrupción e ignorancia. Uh-huh. Osvaldo de la Plata. Está pesimista, Beatriz. Sí, hay que hoy se levantó como vamos, un día. Beatriz. Media gris. Vamos, Beatriz. Osvaldo de la Plata, ¿cuándo va a ser el día que usemos cañones o misiles para mejorar este asunto del fútbol? Cañones o misiles. Que la ametralladora no les alcanzó. En cualquier momento los muchachos de la Barra Brava le hacen caso. Le contestan. Jorge de Barracas, renunció a Applebaum, el presidente del Instituto de la Vivienda, amigo personal de Macri. ¿Cuántos pasaron ya? Unos cuantos. El que queda ahora, que Petrini, es más amigo personal de Macri, y seguramente de la mano de él van a venir algunos negocios en un área en donde la ciudad de Buenos Aires sigue también mirando para otro lado cuando lo que nos embarga es una verdadera crisis habitacional. Es increíble. Me tocó hacer un trabajo, que en realidad lo estoy haciendo para un programa de televisión, en donde registro no solo la cantidad de gente que hoy por hoy vive en la calle, sino los lugares insólitos en los que la gente vive, ante la mirada atónita de los funcionarios. Por ejemplo, lo que es toda la recova que rodea el viejo edificio de la FIP hasta el Ministerio de Economía. Esa es una zona, plena Plaza de Mayo, enfrente del Ministerio de Economía, el Banco Nación, el Banco Central, la Casa de Gobierno, el Cabildo, la Jefatura de Gobierno en Diagonal. En esa recova hay al menos 20 personas que viven, o sea, tienen instalado sus sillones, los colchones, generalmente duermen de día y salen de noche a cirujear. Esa gente vive ahí ante la mirada atónita de los funcionarios que transitan, que caminan, que deben pasar con sus autos lujosos de la ciudad de Buenos Aires, de la Nación, y nadie hace nada. Los refugios donde van a parar las personas sin techo están repletos de gente. Ahora, esa problemática habitacional, si no hay un gobierno, si no hay un Estado detrás que contribuya a resolverla a partir de planes de vivienda que no estén entroncados con el negocio, porque en realidad ese es el problema, no terminan de cerrarle los negocios y por eso no habilitan la construcción de viviendas populares en zonas donde corresponda, como por ejemplo realizan en algunos barrios organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, que con todos los cuestionamientos y con dineros oficiales están haciendo planes de vivienda, me da la impresión que esa gente no solo va a seguir viviendo ahí, sino que próximamente pueden ser desplazados por los otros que vengan, porque cada vez hay más gente sin techo en la ciudad. El último mensaje, Elena de Florencio Varela. Quisiera que toquen el tema de la comida. Tengo 72 años, la gente ha quitado la leche de la tarde y la comida de la noche. No tenemos energía para ir a trabajar. Mira, la alimentación, ¿no? Hay dos o tres libros excelentes sobre la historia política de la alimentación en la Argentina. Y también, en relación a esto, también hay una excelente obra sobre la historia de la moda. Y todo está muy vinculado a la cuestión del trabajo. Las dos cosas están vinculadas al trabajo, tanto la moda como la alimentación. ¿Cómo vos cambiás la manera de vestirte de acuerdo a la manera de trabajar? ¿Y cómo vos cambiás la manera de comer de acuerdo a la manera de trabajar? Está directamente vinculado con esto. O sea que cuando no hay trabajo, cuando el trabajo es precario, en realidad no es por moda que cambias, pero creas una moda. Exacto. Que es la de no comer. Exactamente. Claro. Qué terrible eso de comer mal. O comer mal, que claro. Es todo lo que te dice. Pero pensá, esta cuestión. Este oyente de 70 años decía, vos imaginate lo que ocurre cuando, tanto en los viejos, queridos viejos, lo digo con todo cariño, como en los chicos, este faltante de nutrición, de proteínas, se manifiesta de manera concreta. Produce severos daños a la salud. Sí, sí. Es decir, en los mayores la falta de leche, por ejemplo, la falta de calcio, conduce a una desprotección ante un mal muy propio de esa edad, que es la osteoporosis. En los chicos, la misma falta, la carencia de proteínas, de vitaminas que tiene la leche, la carne, te conducen justamente a un déficit de crecimiento que afecta neurológicamente la evolución madurativa de un pibe. A ver, esto también tiene un correlato en lo que ha pasado en los últimos 3 meses con los aumentos. Yo creo que esta señora indirectamente nos está pidiendo que nos refiramos a esto. La leche y la carne aumentaron entre diciembre y febrero entre un 20 y un 30%. En algunos lugares. Porque en realidad, en determinados lugares, de un 40% a más. En adelante. Sí, sí. Pero, sí. Digo, usted que va, yo, a mí me toca, porque aparte me gusta ir al supermercado. Sí. El sachet de leche de un litro, que costaba 1,80, 1,90, 2, está costando 2,60, 2,70 y hasta 3 mangos. No, y a veces más también, Mauro. El kilo, bueno, por eso digo, de acuerdo al lugar donde lo compres, pero se ha incrementado entre un 30 y un 40% la carne. Antes vos con 20 mangos te comprabas un kilo. Hoy más, cualquier cosa que vos quieras comprar, un kilo de, está arriba de los 20 mangos. Sí. Y ahora, o sea, es increíble cómo se ha modificado. Y esto seguramente a partir de prácticas hormiga, ¿no? De aumentos cada 2 días, una semana, 15 días. No son golpes contundentes. Pero al cabo de 60 días te encontrás con aumentos que superan el 30%. Claro, ahora es tan perverso hablar de planes sociales que tienen montos que no cubren un litro de leche por día. Claro. Para ni hablemos si familia, poner ¿no? Una ¿no? costeleta con ensalada. Claro, bueno, pero si tiene unos nombres rimbombantes para jefas y jefas de hogar, para no sé qué. Ahora, si sos jefe de hogar, tenés alguien a cargo. Y si lo único que podés comprar, dividiendo el sueldo en parte en 30 días, es un sachet de leche y alguna cosa más, bueno, el tema de la alimentación, el tema de las palabras, de la reducción de las palabras, el tema. Es decir, ¿qué? El tema de la alimentación es grave, y el de las palabras, ¿qué querés contar? Claro. Porque la verdad que, bueno, después salís a discutir si Redrado o Marco de Pobos o Marco. No, basta. Me cansé. 44 pasan de las 9 de la mañana. Sandunga, Sandunga, el burrito se llama esto, dedicado a toda la hinchada de River, que el otro día festejaba cada finta que hacía el burrito. Yo pensé que se sacaba la cadera, mirá. Parece que le robaron a Chacarita la otra vez. El tema lo hizo Divididos. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. ¿Cómo le dicen a los... qué lástima tener que hacer esta pregunta justo hoy, pero... ¿cómo le dicen a los hinchas de Colón? Los sabaleros. Sabaleros. Bueno, estos no son sabaleros. Estos se llaman, o se autodenominan, sabaleteros. Sabaleteros. ¿Por qué? Porque remite a lo que representa la Villa Zabaleta, una de las villas, de los conglomerados villeros más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Los sabaleteros son una organización que surge en el 2001, esto que hablábamos hoy, ¿no?, de las experiencias que surgieron al calor de la crisis, con la iniciativa de un grupo de pibes que tenían ganas de ayudar a los que estaban más necesitados. Y empezaron a realizar apoyos escolares, talleres de oficios, todo en el barrio Zabaleta, que está cerquita de la Villa 21 y 24, acá, en el barrio de Barracas. Escuchá la historia. Hola, yo soy Hernán Ackerstein, soy el encargado, el coordinador de comunicación de Zabaleteros. Zabaleteros surge como una iniciativa propia de un grupo de estudiantes por el año 2001, con la iniciativa de querer hacer trabajo social sin saber dónde. Nicolás Bassani, yo soy director de proceso de soporte de Zabaleteros. Zabaleteros es una ONG joven, tiene 10 años, este es el séptimo aniversario ahora en julio. Y nació como un grupo de jóvenes con iniciativa, digamos, de hacer algo en un contexto de país, conocemos todos, ¿no?, digamos, la crisis que había en ese momento en el país. Y bueno, al principio nos acercamos al barrio, sin idea de mucho de qué hacer, y a partir de la comunidad, digamos, de que se estaba necesitando apoyo escolar en ese lugar, empezamos a trabajar en Zabaleta. Al principio en una capilla, que bueno, los curas villeros tienen mucha presencia en lo que es la Villa 21, 24 y Zabaleta. Y bueno, después empezamos a trabajar en comedor de Neri, que es una vecina del barrio que abrió su casa hasta también por el 2001 para hacer un comedor popular. Y bueno, los sábados y domingos nos presta las instalaciones a nosotros y a otra ONG. Y ya ahí con más consolidados, divididos por grupos, se fue sumando gente, amigos, primos. Y bueno, el grupo fue creciendo bastante. Empiezan los talleres de oficio. Que es lo que se busca con los talleres de oficio, como los talleres de electromecánica y también de pura de reparación de PC. En los talleres lo que se busca es que los chicos logren tener una salida laboral con la cual puedan desarrollarse en su vida. La memoria es una planta que florece hoy, que sembraron mañana. Y el diferencial de Zabaleteros siempre fue el vínculo con la comunidad. O sea, nosotros trabajamos con una población de chicos, un sistema de tutorías, donde cada voluntario está con dos chicos y bueno, conoce todo su entorno, su familia, sus ganas, sus sueños, sus frustraciones y demás. Lo que nosotros siempre decimos es, a partir de esa humildad de sentarse y en espacio de encuentro y conocer al chico, es que arrancamos la actividad, digamos. No vamos con un preconcepto al barrio de lo que tenemos que hacer, sino vamos a ver qué podemos ayudar, después escuchar y conocer a la persona con la que estamos trabajando. Bueno, mi nombre es Soledad Villafán y yo trabajo para la Asociación Civil Zabaleteros. La asociación tiene un trabajo en el barrio Zabaleta, con chicos desde primer grado hasta quinto año, y dividimos los grupos en cuatro. Los peques, que son hasta cuarto grado, los intermedios hasta séptimo, y adolescentes, mujeres y varones. El trabajo de los sábados consiste en acercarse al barrio, nos juntamos todos y vamos a buscar a los chicos a sus casas. Hacemos que los chicos resuelvan actividades que están preparadas para una psicopedagoga y que son personalizadas. cada chico tiene su tutor, y lo que buscamos es justamente que estos déficits que muchos de los chicos tienen en comparación del nivel en el que deberían estar, bueno, resolver justamente esto. Pues merendamos todos juntos y los chicos después van para sus casas. Ese es el trabajo que hacemos todos los sábados. En el 2010 se vienen muchas cosas. Tenemos un proyecto de ampliación del comedor, en el cual estamos buscando fondos todavía. Dentro del proyecto de ampliación está pensado trasladar los talleres de oficio al barrio. Hoy se están en un colegio en Palermo. La idea también es hacer apoyo en la semana, con lo cual también, digamos, hay una gestión importante. Nosotros somos todos voluntarios que trabajamos 9 horas en oficinas de distintas cosas. También, para hacer algo más inclusivo, vamos a hacer una cancha de básquet. Esto fue una movida que sale desde el barrio. Después tenemos el plan Z10, donde la idea es ingresar a otro profesional más de psicopedagogía. Eso es lo que queda, digamos, pues de 2010. Y bueno, la idea es seguir siempre creciendo y tratar de profesionalizar cada vez más los recursos que acercamos al barrio. Nosotros tenemos el concepto de que a los peores lugares tenemos que ir con los mejores recursos. No porque sea voluntario tiene que ser de mala calidad, todo lo contrario. Digamos, estos chicos son los que menos tiempo tienen para perder. Apretando los dientes. Qué bueno que haya alguien que se dé cuenta de eso. Estos pibes no tienen tiempo que perder. Exactamente. Hay que abordarlos ya. El Estado, la Ciudad de Buenos Aires, no se da cuenta de eso, y por eso terminan siendo estas organizaciones las que dan respuesta a una problemática tan necesaria como es los talleres de apoyo escolar, de comprensión de texto, de las cuestiones que hablábamos hace un ratito. A los pibes les falta la palabra y hay quienes hoy están trabajando para dársela, para que la recuperen, ¿no? No sé si este Estado no tiene conciencia, porque no para de cerrarlos. Sí, también, se combate las organizaciones. A lo mejor es, ¿sí?, muy consciente, ¿viste? Se combate, lamentablemente se las combate. Más que cerrar centros culturales, uh-huh, quedaban en estos... Está bien, ¿y pero qué son? ¿Qué son? Un grupo de hippies. Sucios. Ay, comadre. Le está faltando un Riquelme a Macri, da la sensación. Sí, sí. Si alguien que tenga un poco más de... un poquito más de sensibilidad, un fino, con la pelota de lo social. Un fino y no precisamente Palacio. No, un bueno, fino con lo social. Nos estamos despidiendo ya en los próximos minutos. No queríamos dejar de hacer mención. Si la Chiqui Legrand se puede permitir decir que su programa da suerte, ¿por qué no podemos decirlo nosotros? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, ¿qué cruza no los dedos? Sí, se toca un pecho. No, ¿por qué? Sobre la hora da suerte. Nosotros damos suerte. Nosotros damos suerte. Y si no, fíjese cómo le fue al secreto de sus ojos. Es una película a la que hemos apostado desde el minuto cero. Exactamente. Como otros tantos, seguramente, pero lo queríamos y recordar. Y siempre le entramos por el mismo lugar. Exactamente. Por la cuestión futbolera. Y reboté olímpicamente. Uno es hincha de Boca, el otro es hincha Independiente. Ninguno era hincha de Racing. La escena no era original, la injertaron para la película. O sea que en ningún momento el libro original de Eduardo Zaccheri, con quien conversábamos el sábado que pasado. Que le hicieron laburar como loco, según confesó acá el sábado pasado. Respiró como un cochino para adaptar ese guión. Reescribiendo el guión. Exactamente. Ninguno era de Racing. De todo modo, vieron, Racing les sirvió para ilustrar, ni más ni menos, que la parábola central, medular, de cómo descubren, en este caso, al asesino de la trama de este policial negro, mezclado con una historia romántica, que es el muy buen film de Campanella, ¿no? Y en realidad, cuando uno dice el policial negro del secreto de sus ojos, no es un policial negro, es la política argentina. Sí, ni más ni menos. Lo cual es interesantísimo como debate. Lo que se define como policial negro termina siendo la impunidad de ciertas cuestiones políticas que pasaron en la Argentina. Bueno, usted sabe que el considerado el gran policial negro fue Operación Masacre de, claro, Walsh. Claro. Mirá vos, qué increíble. Flor, ¿no?, de policial negro. ¿Qué te flor parece? Sí, pero que también describe exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Sí. Usted dijo perpetuo. Me queda esa frase. No le escribe, no les voy a contar. Vayan a ver a la película. Si quieren leer el libro de Zaccheri, la verdad que es altamente recomendable. Lo cierto es que el 7 de marzo, esta película argentina, así como lo hicieron sus 5 antecesoras, va a competir por un galardón en la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, en donde puede ser elegida como una de las mejores películas. Claro, dicen extranjeras. Claro, en realidad, para ellos son todos extranjeros. Claro. ¿Quién no es? Si vos no sos norteamericano, sos extranjero. No tiene otra consideración. En realidad son películas que no son del habla original del país, en donde se entregará primero que se le habla inglesa, y competiremos ahí con varias otras películas muy interesantes, algunas de las cuales espero que se puedan estrenar y también verse aquí en la Argentina. Pero nosotros tenemos la ficha puesta en Secreto de sus Ojos. Quisimos hablar con algunos de los muchachos, pero están todos de viaje. Los actores duermen, las actrices también. Campanera está dirigiendo Doctor House en Estados Unidos, así que no nos dio pelota, pero ya hablaremos en las próximas semanas. Cofradía se retira, diría tu unión. Carnaval. Sí, señor. Lindo carnaval. Noche de carnaval en la ciudad de Buenos Aires, al menos. Concursos por todos lados. Espero que no los agüe el tiempo a los corsos. Estaba viendo cómo viene el pronóstico, le digo. ¿Lluvia? ¿Tormenta? No importa. El murga. El rey Momo. La murga porteña y rioplatense. Exactamente. Vibra en las calles de la ciudad. El último tren pasaba el martes de madrugada. ¡Qué grande! Yo la pasé durmiendo y nadie me dijo nada. ¡Hey! ¡Y nos vamos! ¡Chao! ¡Con la murguera Lajam! ¡Hasta el sábado que viene! ¡Chau, chau! Para ahuyentar la muerte.